El sitio FM inicia en este momento la transmisión de su programa de reflexión histórica de los viernes. Hoy recorreremos un capítulo más de lo que fue la transición entre la etapa precolonial de América, todo lo que los desarrollos de las culturas maya y aztecas que ya las vimos, y en los últimos capítulos nos dedicamos a revisar documentación existente acerca de contactos que hubo entre las civilizaciones originarias de América y otros pueblos del mundo muchos siglos antes de que los españoles y portugueses desembarcaran y conquistaran para luego colonizar este continente. En el programa de hoy veremos justamente el inicio de la conquista por parte de españoles y portugueses. En el programa anterior de la semana pasada, estuvimos revisando qué quedó de todas las memorias y cartografía y registros de todos esos contactos y viajes que hicieron los celtas, los vikingos, los romanos. En general quedó muy poca cartografía por dos grandes razones. Una era que estaba prohibido divulgar mapas. Los mapas eran propiedad de los monarcas y eran celosamente guardados porque se suponía que señalaban los caminos donde encontrar la riqueza. La otra razón fue mucho más accidental. En incendios que hubo producto de las grandes guerras que asolaron a esas ciudades europeas, se quemaron muchos registros existentes depositados en lugares especiales como bibliotecas o los mismos archivos de los reinos. En realidad, hay dos razones o teorías, mejor dicho, que explican por qué España, con los reyes católicos, decidieron emprender esta aventura comandada por Cristóbal Colón. Son dos teorías muy opuestas entre sí. Una es la de que no buscaban un nuevo continente, sino que estaban buscando una ruta para llegar a Asia, al lejano oriente, a las costas de Japón, porque la toma de Constantinopla había entorpecido el comercio y eso les impedía traer las valiosas especies del Oriente. La segunda teoría es que no, es que los españoles ya tenían mucha información cifrada sobre la existencia de este nuevo continente cargado de riquezas y para salir de la bancarrota que estaban viviendo, organizaron y planificaron muy detalladamente, utilizando toda la información disponible, el viaje para conquistar estos nuevos territorios. Vamos a ver hoy un poco sobre ambas teorías y vamos a ver también el papel que jugó la Iglesia Católica en toda esta historia. Por último, vamos a mencionar también un hecho de la presencia de los templarios en América previo a la llegada de Colón. Como ustedes saben, la historia de los templarios la vamos a recorrer en detalle en un programa especial porque es digna de conocerse. Digamos, fue un brazo armado del culto católico, de la Iglesia Católica, para defender sus intereses y para defender en nombre de la cruz la fe cristiana. Pero formaron una verdadera logia muy poderosa y secreta que hay hasta quienes piensan que subsiste hasta los días de hoy, la orden de los templarios. Eran caballeros que habían dedicado su lealtad total para con la Iglesia Católica y defendían sus intereses en todo el mundo. Llegó a ser una organización muy poderosa a finales de la Edad Media. Por eso es importante su mención y su presencia también en América, que explicaría algunos mitos y leyendas existentes entre los pueblos originarios. Vamos a repasar un poco algunos aspectos que vimos en el programa anterior para luego iniciar el nuevo capítulo. En 1453, los turcos ocuparon Constantinopla, bloqueando la ruta del este, gracias a la cual los comerciantes occidentales habían asegurado florecientes empresas y atraído la riqueza de Venecia y de Génova, cuyos barcos se dedicaban al cabotaje hasta la ciudad para embarcar en ella los productos de la India, de China y del Japón. Entre esos productos, las especias tenían un lugar privilegiado. Su valor era inestimable por lo mucho que contaban en la farmacopea occidental. Para que un remedio hiciera su efecto, era necesario que oliera bien. Por lo tanto, Europa importaba en cantidad pimienta, clavo de especie, canela, nuez moscada, jengibre, cardómomo, alpe, resinas olorosas, madera de sándalo. A la imagen de la nuez moscada, esos productos valían su peso en oro. Por ello hubo navegantes que se pusieron rápidamente a buscar nuevas rutas hacia los lejanos puertos de Asia. Los portugueses se adelantaron con sus vecinos ibéricos pisándole pronto los talones. La corona de España concentraba entonces sus energías para reconquistar la totalidad de su territorio. La empresa necesitaba mucho oro y la bancarrota amenazaba. Vamos a escuchar música y luego vamos a retomar la historia de la conquista española y portuguesa del territorio americano. Vamos a iniciar este recorrido con la breve y extraña historia del apóstol Juan. Desde la aparición del testimonio de Marco Polo, las riquezas de Asia preocupaban a la Europa entera. ¿Acaso no había declarado que en las islas Ipango, es decir, en el Japón, los tejados están enteramente cubiertos de placas de oro y los muros de los pisos están revestidos también de oro, así como numerosas mesas que allí se encuentran? El sitio de Granada, último bastión árabe de España, había hecho surgir un ultimátum. El sultán de Egipto había comunicado a los soberanos españoles que, si tomaban la ciudad sitiada, él se entregaría por su parte a devastar el Santo Sepulcro. Los reyes católicos se veían de repente situados ante la espantosa eventualidad de tener que montar una cruzada suplementaria ahora contra los árabes. Finalmente, y como si se tratara de decidir los espíritus, la época recuerda la curiosa historia del apóstol Juan. Para muchos creyentes, el discípulo preferido de Cristo vivía aún y había fundado en el interior de Asia un gran imperio cristiano, pero nadie sabía localizarlo exactamente. Algunos lo situaban en la India, en el Japón,

Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Nuestro programa especial de los viernes, dedicado ahora a la revisión de la historia de las culturas y civilizaciones originarias de América. Estamos por iniciar en este momento la etapa de la conquista española. En apenas 50 años, un puñado de españoles controlarán más o menos 2.500.000 kilómetros cuadrados de territorio. No solamente son inmensas las extensiones sometidas, sino que figuran entre las más pobladas. En efecto, la América Central y el norte de América del Sur contaban entre 60 y 70 millones de aztecas, entre 18 y 20 millones de mexicanos, es decir, 60 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, Hernán Cortés solo necesitó 1.000 soldados españoles, sin duda ayudados por algunos millares de auxiliares tlaxcaltecas, para someter la ciudad de México Tenochtitlán, que tenía 500.000 habitantes. Vamos a recordar que había guerras entre las poblaciones originarias. Los tlaxcaltecas estaban enfrentados a los aztecas, por eso se aliaron con los españoles para luchar contra los aztecas. Cosa extraña y raramente observada, la mayoría de aquellos hombres lanzados a la aventura eran originarios de Andalucía. Eran más numerosos que los castellanos y los extremeños, esos andaluces que no se han librado definitivamente del dominio árabe hasta el 2 de enero de 1492, el año mismo del descubrimiento de América. Como si la historia no les diera tiempo de olvidar la reconquista que tuvieron que hacer para recuperar sus propias tierras del dominio árabe, para lanzarse enseguida a una loca aventura, despreocupados y arrogantes, excesivo en cuanto hacían. En efecto, en menos de un siglo, esa página de historia se saldará con la muerte de 40 millones de indios americanos. Se habla de un viejo, de un niño o de sí, pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un... Colonización no quiere decir, sin embargo, llegada masiva de ocupantes. En 1570, el 90% de los habitantes eran indios autóctonos, 3% esclavos mestizos y negros, y un 1% apenas de aquella población era blanca. Entre 1493 y 1559, alrededor de 45.000 viajeros atravesaron el Atlántico. Se lo sabe gracias a la contabilidad minuciosa que llevó la Casa de Contratación, que desde Sevilla administró y reglamentó toda circulación entre América y el continente. Sin duda, con el paso del tiempo, el tipo de inmigrante iba a cambiar. El año que empieza yo le pido un año tras mí, que tiña los que asustan, que quien gana aquí siempre es el miedo. El año que comienza yo le pido sables dormidos, le pido que ilumine el pasillo de los egos, y pido que aprendamos a vivir poniendo huevos, pongamos algún límite a la sangre. Y quiero quiero que el marine se convierta en marinero. Ven, yo quiero que se lleve tu dolor. Ven, que no nos quede lejos el momento en que cambiemos. El humo por suspiros, carreteras por senderos. Ven, que no nos quede lejos el silencio. Durante los primeros 50 o 100 años de la conquista y de la ocupación española, cada vez eran más numerosos los viajes que hacían los europeos, fundamentalmente los españoles, hacia el continente americano. Sin embargo, el 30% de los viajeros nada tenía que ver con los conquistadores. No se admitía a ninguna prostituta ni tampoco a ningún extranjero, menos judío, ni siquiera converso, ningún héroe picaresco, ningún bandido de camino real, no. Primero estaba la preocupación de tomar el mundo por su envés, de volver la espalda a los caminos trillados y de alejarse de los caminos balizados, de atracar en la India, el Japón, China, para captar sus fabulosas riquezas, uniendo a España su suerte a la de la Iglesia, al anudar intrigas que alían lo espiritual con lo temporal. La meta de la coalición es simple: dominar el mundo, dando a esa supremacía los acentos únicos de un doble triunfo, el de un Estado y el de una fe, que imponen al universo la idea de que España ha descubierto el mundo y que, con este título, ella es la propietaria exclusiva de este mundo descubierto. ¿Cómo explicar de otro modo la obsequiosidad de Fernando e Isabel con respecto al Papa español Rodrigo Borgia, que reinó bajo el nombre de Alejandro VI? Ese Papa al que le han dado tanto, 3 obispados en Aragón, 1 ducado para Pedro, uno de los hijos del Papa, y 2 obispados para César Borgia, su otro hijo, antes de ofrecerle el trono de San Pedro. ¿Cómo explicar de otra manera la bula que el Papa edicta en 1493 y que atribuye a España todos los territorios descubiertos por ella, siempre y cuando no se trate de una tierra que pertenezca a otro príncipe cristiano? Pero a la corona no le bastan esas 2 personas, y así es como el 7 de junio de 1494, menos de 2 años después del descubrimiento de América por Colón, la corona obtiene, de acuerdo con los portugueses, el Tratado de Tordesillas, que divide en 2 partes las tierras descubiertas. ¿Cómo explicar que a partir de la firma de ese acuerdo, el navegante portugués Cabral sale enseguida rumbo al Brasil, si no es porque ya lo conocía? Al mismo tiempo, una grave cuestión resulta embarazosa para la Iglesia. En efecto, cuando los españoles ponen pies en América y descubren que aquella tierra es realmente un continente, tal y como entendía Américo Vespucio, se les hace muy pronto patente a los teólogos que esta tierra no la menciona en ninguna parte la Biblia, aquel libro que se pretendía reflejo de la creación divina y referencia de todo lo existente en el universo. Se pide entonces a los doctores de la fe que propongan en los plazos más breves una explicación satisfactoria para paliar esa laguna. La obra de Dios no puede ser tomada en falta. Nos hemos cruzado, has decidido mirar. Está transmitiendo El Sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos en nuestro programa especial de los viernes, recorriendo la historia vinculada con las culturas y civilizaciones originarias de América. Estamos en la etapa del inicio de la conquista española y las contradicciones que se producen en el seno mismo de la Iglesia cuando se toma conciencia de que la Biblia, el libro máximo de esa religión, en ella no figuraba para nada el continente americano. El hecho de que aparezca un nuevo continente y poblado por seres que no figuraban en las predicciones religiosas de la Biblia le trae complicaciones a la Iglesia, y vamos a ver cómo se resuelven algunas de esas contradicciones. Una primera alusión es descubierta en el Génesis, que evoca las islas o las islas del mar, pero esa referencia comporta un defecto. En ninguna parte, es cierto, la Biblia menciona a los indios. Ahora bien, los primeros conquistadores excusan sus exacciones afirmando que los indígenas no poseen alma y que por lo tanto no son seres humanos. Ante la amplitud de los crímenes cometidos, la corona de España y la Iglesia de Roma unen entonces sus voces para decretar que se trata realmente de hombres que poseen un alma. Roma declara que los indígenas no son los descendientes de Cam, el cual ha sorprendido a su padre Noé ebrio y desnudo. Ha sido castigado él y su descendencia por haberse burlado del padre. La explicación encuentra más éxito aún porque justifica la esclavitud, la expoliación de las tierras, los robos, ya que los hijos de Cam están marcados por siempre más y por el sello de la decadencia. La explotación de los indios acaba de encontrar una legitimación teológica. Mucho más tarde, en el curso del siglo XIX, otra referencia bíblica es invocada por Joseph Smith, el fundador de la religión mormona. Afirma, con la pretensión de dotar así a los americanos de antepasados judíos, que en el momento de la construcción de la Torre de Babel, la tribu de los jereditas se rebeló y partió para establecerse bajo otros cielos, los de América, donde los últimos representantes de aquella primera colonia se extinguieron en el siglo II antes de nuestra era. Mientras tanto, afirmaba otro grupo bajo la dirección de Leti, atravesó el océano hacia 600 años antes de Jesucristo, y en el momento de llegar se dividió en dos. Los nefitas se fueron a fundar las ciudades de América Central y el de los Andes, pero sus últimos representantes murieron en 324 antes de nuestra era. Los otros, más primitivos y nómadas, fueron los antepasados de los indios de América del Norte. Hay que señalar, por otra parte, que el libro de los mormones asimila el dios Quetzalcóatl a Jesucristo. Al margen de esas teorías, existe otra aún que pretende que barcos extraviados de la flota del rey Salomón habrían llegado hasta América. No obstante, los mormones no se contentan con inclinarse sobre sus textos sagrados. Se empeñan igualmente en querer demostrar de manera tangible que la tribu perdida de Israel se ha extraviado en América. Los mormones no son los únicos que han elaborado este tipo de teoría. Al final del siglo XIX y al principio del XX, las hipótesis que conciernen a las llegadas antiguas o los continentes perdidos hacen furor. La más célebre concierne a la llamada Tierra de Mu, el continente perdido, el cual va a ser tema en las próximas semanas de un programa nuestro, pero de tenor más literario que histórico. Thank you.

tenía fines comerciales y supuestamente parecen haber indicios de que es la misma ruta que había usado nada más y nada menos que los miembros de la Orden del Templo, mejor conocidos como templarios. En el siglo XIV, marineros mallorquines encontraron una ruta hacia América que fue plasmada en un mapa. Dicha ruta fue conocida y seguida 150 años después por Cristóbal Colón, violando un tratado con Portugal y contando para ello con la complicidad de los reyes católicos. Los datos del diario fueron falsificados por la familia Colón con el fin de atribuirle la gloria de un descubrimiento que le correspondía en realidad a los hermanos Pinzón, y por los servicios secretos de los católicos para evitar que se supiera que se había violado el tratado de Alcancobas Toledo. TID son iniciales también de Templum Domine, la casa templaria de Jerusalén, y su signo aparece asociado a lugares templarios, aunque sí encuentra un hilo conductor entre Colón, los reyes católicos, Canarias y América, la orden franciscana. El punto de llegado de la ruta TID, rico desde el punto de vista comercial, era originalmente el Yucatán, una zona con la que nunca se pudo encontrar Colón. Cada vez son más los expertos que opinan que la flota templaria alcanzó América y estableció una ruta comercial secreta que posteriormente pudo servir para escapar cuando la orden templaria fue perseguida en el año 1307. Algunos grabados con simbología templaria descubiertos en la costa estadounidense del Maine o en diversos enclaves de Centro y Sudamérica así lo sugieren, así como representaciones de amerindios en monumentos templarios europeos. Una de las cosas que más asombró a los religiosos que acompañaron a Colón fue que los indios no se extrañaban al ver la cruz ni al contemplar a los caballeros armados. Es más, incluso parecía que los estaban esperando. Además de sus tradiciones, hablaban de que llegará un día en el que vendrán por mar grandes hombres vestidos de metal que cambiarán nuestras vidas para bien. También los mayas adoraban a Kukulcán, un dios blanco y barbado, y a una cruz en la cual murió un hombre de luz que vivirá eternamente. ¿Pudieron ellos solos alimentar esta idea tan cercana al cristianismo? Bueno, estas son las dudas que dejan estas historias que lamentablemente no están documentadas, sino que se reconstruyen en base a lecturas y a documentos extraviados. De este modo hemos concluido esta etapa del programa en la cual, digamos, relacionamos la conquista de América y la relacionamos con explicaciones para estas dos teorías. La teoría de que América fue descubierta por casualidad porque los europeos estaban buscando una ruta que les permitiera traer las especias de la India y de China, dada la ocupación por los bárbaros de las rutas tradicionales. Entonces buscaban dar la vuelta, digamos, al mundo para volver del Oriente, lo cual hablaba de que ya tenían noción de que el mundo era redondo y no plano. Y la otra teoría, que menos parece a nosotros mucho más plausible por todo lo que hemos hablado en estos últimos 4 o 5 capítulos, es que se sabía mucho de América. América no era un secreto. La habían visitado los vikingos, los celtas, los romanos, los egipcios. Por el otro lado, por el Pacífico, lo habían visitado los pueblos de Oceanía, los maoríes. Es decir, Incluso las mismas civilizaciones americanas habían naufragado con sus embarcaciones precarias en las costas de las Bretañas, y habían sido capturados, muertos, indios que quedaron ahí en esas costas y que fueron trasladados a museos europeos. En fin, todas estas cosas sucedieron muchos siglos antes de que los españoles llegaran a América. De modo que a nosotros nos parece mucho más plausible esta segunda teoría de que España, asediada por la guerra contra los bárbaros, necesitada de riqueza porque estaba realmente endeudada y tenía fuertes compromisos con Roma, tuvo la información precisa de que existía, a golpe de un viaje, un nuevo continente poblado por salvajes que tenían grandes riquezas, oro, perlas, piedras preciosas, y había que inventar toda una historia para poder apropiarse de esas riquezas. Esta confabulación, en la cual también participó lamentablemente la Iglesia romana, al prestarse a que los indios americanos no fueran considerados seres humanos, por lo tanto era lícito y legal despojarlos de todas sus pertenencias e incluso de su propia vida, bueno, fue ese el signo dominante de esta terrible conquista europea del suelo americano, que ha dejado heridas desde hace más de 500 años abiertas y que todavía no han cicatrizado. Esto es todo por hoy. Nuestro próximo programa será el próximo viernes, y en él ya iniciaremos, para cerrar el ciclo de las culturas originarias de América, el capítulo de los incas, el imperio incaico, y luego haremos referencia a algunas otras etnias menores que habitaron nuestro continente, para cerrar este recorrido histórico por las culturas y civilizaciones originarias de América. Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? Bueno, de este modo damos por finalizado este capítulo de las culturas y civilizaciones originarias de América. Seguiremos con esta línea de trabajo el próximo viernes a partir de las 19 horas, cuando iniciemos el recorrido de la historia de los incas, del imperio incaico. Les recuerdo que hemos recorrido en estos programas ya la cultura maya, la cultura azteca, y hemos dedicado varios capítulos a conocer documentación y datos y narraciones, no del todo científicas, pero sí bastante validadas por la lógica, de todos los contactos que hubo entre las civilizaciones americanas originarias y otros pueblos del mundo, muchos siglos antes de que llegaran los españoles a este continente. Esperamos que todo ese trabajo de búsqueda que hemos realizado, que bastante esfuerzo nos ha costado, les haya servido de utilidad. Recuerden que todo esto está grabado y almacenado en nuestra página web, el sitio fm.com. Está transmitiendo el sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo, www.elsitiofm.com.